Esperaba poder escribir una canción, pero te fuiste. Esperaba estar contigo y nunca me dejaste. Prisionero de tu olor, que es fragancia en un frasco sin intención. Entre mis poros está el sudor que no ha salido hacia tu cuerpo. Despierto, quiero soñar más.